Maldigo mi corazón por traicionero, por dejarse dominar de los placeres. Toda mi vida en él había confiado, hoy no hace caso, no me comprende, está envenenado. La mujer que yo pensaba que era buena, ahora me paga con su traición. Me embriago mucho pa' ver si la olvido, pero no puedo porque la quiere mi corazón. Ahora que no sirvan vino los dos vamos a beber, que si un amor ya se ha ido, otro nuevo ha de volver. La mujer que yo pensaba que era buena, ahora me paga con su traición. Me embriago mucho pa' ver si la olvido, pero no puedo porque la quiere mi corazón. Ahora que no sirvan vino los dos vamos a beber.